Escucha Radio Senda de Vida en tu trabajo, en tu casa y en todo lugar. Radio Senda de Vida 1080 AM, acercándote a Dios. Gracias por estar en sintonía de Radio Evangélica Senda de Vida, la primera radio cristiana en la ciudad de San Lorenzo Valle, transmitiendo en la frecuencia 1080 AM, edificando su vida a través de la música y el mensaje. Yo te extrañaré. Ya está en San Lorenzo, Funerales Domínguez, ofreciendo los siguientes tipos de ataúdes como tipo económico, tipo romano, tipo presidente especial, tipo colombiano de lujo, tipo europeo de lujo, tipo italiano supercopa. Todos cuentan con un servicio de alumbrado de una extensión. También contamos con los siguientes servicios: traslado de cadáver regional y nacional, altar fúnebre, candelabros, carretillas, sillas y floreros, con cuotas muy accesibles. Ven y visítanos. Estamos ubicados en el barrio Mongoyano, carretera Panamericana, frente a antiguo local de Aserradero Lamas. Atención las 24 horas del día con su gerente Josué David Flores. Teléfonos 2781-5500, 9581-0057, 8737-0518. Funerales Domínguez, estamos contigo en los momentos más difíciles. está en San Lorenzo. Ferrocel, ferretería y suministros eléctricos, expertos en soluciones. Si lo que buscas son buenos precios, visítenos. Contamos con todo el material para la construcción: cemento, varilla, bloque rojo y gris, lámina de zinc, poste para alumbrado público. Además, todo para la fontanería, electricidad, soldadura y carpintería. En tu próximo proyecto, visite a los que sí saben. Contamos con personal con experiencia, amplio parqueo y entrega inmediata a domicilio sin costo alguno. Ferrocel, ferretería y suministros eléctricos, expertos en soluciones. Visítenos aquí en San Lorenzo, frente al Parque del Delfín, contiguo al portón de acceso.